empieza el Microondas, tu radio recombustión. El Microondas, tu radio recombustión. Hola Mindangos, soy Dani González y esto que empieza a entrar ya mismico por tus oídos es el Microondas, el programa recombustión de las ondas ciberneras. Bienvenidos amigos al curioso mundo de lo curioso. Es este nuestro programa número 19 ya de la segunda temporada, cerquita del 50, fecha en la que pues queremos invitaros a una fiestuki a todos vosotros, fieles teleoyentes que siempre estáis ahí al otro lado. Ya iremos dando detalles del evento. De momento aquí que estamos con amor para emitir en directo, como cada sábado, desde el 93.9 en Murcia, 104.6 Alicante y 92.4 Cartagena, rodeados ¿sí? de estas paredes manicomiales de Pulsa Radio. Recordaros también que desde la web podréis descargarnos, como siempre, o oírnos on streaming, esto es alive, el microondasradio.com. Y también bajar gratuitamente pues todas las recombustiones que hoy salgan por nuestra boquita desde iTunes y iVoox. Hoy no contamos con Perdi al micrófono. ¡Yuhu! Le mandamos un abrazo desde aquí, Perdi, allá donde estés. ¡Vivan los chinos! Un zanguango que sí que ha venido y ya lo tengo aquí a mi vera, ansioso por desahogarse, es Santi. ¡Hola, Santi! ¡Hola, hola! ¡Qué bien ser el primero en presentarse! ¿En presentarse? ¿Sí? Presentarse. Es la primera vez que te presentas en la vida, ¿cierto? Sí. Bueno, no soy Carmen Maura, pero bueno, bien, soy otra persona. ¿Qué nos trae Santiago hoy? Tienes un pues precisamente traigo a mi amigo Ay Tormenta, que viene a cantar algo sobre los Oscar Goya. ¿Sobre los Goya? Algo así, sí. Muy bien, a jugar el chico. Esto es la antesala de su vida. La de su vida. Muy bien, pues tendremos ahí Tormenta con su guitarrita. Sí. Un tema en directo de los Goya qué más. Y aparte traigo, por ejemplo, ¿de dónde viene la primera ola? La ola del fútbol. La primera ola de fútbol. Sí, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene eso? ¿Quién la inventó? ¿Quién inicia eso? ¿A quién se llega a no ver el partido para controlar a toda la gente? Sí, por ejemplo, también traigo curiosidades sobre la ciencia. ¿Sobre qué? Ciencia. Sí, ha sonado al final. Estás levantado hoy con la voz así muy de sábado, ¿eh? Sí, que de vez en cuando me quedo... Bueno, a ver, cosas sobre la ciencia, Santi. Sí, por ejemplo, grandes mentiras de la medicina tradicional. Wow, interesting people. Sí, esto es la radio. Muy bien, y el segundo en discordia hoy, que no el tercero, es Ike, el técnico de sonido que la semana pasada no tuviste ni un minuto. Exacto, solo puede intervenir con vosotros en algún momento de las noticias o de popurrí. ¿De qué vas a hablar hoy, Ike Futi? Pues de lo mismo que la semana que viene, espero no volver a tocar ningún tema. Haznos un avance así un poco para calentar boca. Pelillos a la mar, ¿de dónde vendrá esa frase? ¿Y de dónde viene el primer cómic en el mundo? El primer cómic. Así es. De Roma o Grecia, como siempre. Hombre, seguro del latín. Claro, claro. O el griego. Por culo. Os recuerdo, podéis escribirnos todas vuestras locuelas, ocurrencias y comentarios sobre el programa, sobre el microondas en Twitter, @elmicroondas_ o _, como queráis. @elmicroondas_ y también en Facebook. Buscarnos ahí en Facebook y le dais al me gusta, que nos gusta mucho. A lo largo del directo iremos leyendo... Pues todo eso que nos comentéis, somos así de generosos y nos gusta hacer un programa interactivo con vosotros. Para, bueno, esto es para bien y para peor, pero es que también contaremos con... Ay, no me lo digas. Con Sin Mi Escudo, un Twitch star, un tuitero de pro para las redes sociales, ese espacio que llegamos a Twitter. Y también, en último lugar... Lo tengo aquí a mi lado con Joaquín Leal, un conocido conferenciante, lo he dicho bien, experto en el arte del ligoteo. Desde Alicante, hola Joaquín Leal, ¿qué tal? Buenos días, señor. ¿Qué tal, Joaquín? No me toques. Joaquín, que viene de Alicante y además es muy amigo. Viene con una botella de agua con las siglas JLG. Joaquín Leal García. Muy bien, para que no te roben el agua, ¿sabes? Aquí en el microondas te van a robar mucho el agua. Del hospital, pero bueno, sí. Tengo que decir a su favor que tiene unos pezones rositas preciosos. Menos mal que no te voy a dejar que los toques. Así es como tratamos a los invitados. Con Raquel Sastre no hablabas así, seguro. Bueno, nos vamos ya, no está Perdi, pero da igual porque tenemos las noticias perdidas aquí para ti. Sí, señor. Noticias perdidas. Noticias perdidas. ¡Sí! Las noticias perdidas. Esa, pues esa actualidad fresca y recombustionante que no te trae Matías Prats, pero que nosotros sí, y queremos recordarte que han pasado cosas importantes que no salen por ahí, pero que están ahí. Si no, no las veríamos nosotros, obviamente. Qué lástima no tener aquí a Perdi, con su dulce voz. Da igual, da pero igual. Siempre viene así como con voz de jodido. Siempre. Es el nuevo Maldini del siglo XXI. Maldini. Chicos, empiezo con la primera. ¿Sabéis quién es UFO Phil? ¿UFO Phil os suena? UFO Phil. UFO suena. ¿Quién es ese? Cuéntame. Pues UFO Phil es el candidato intergaláctico que dice haber recibido autorización para asumir la presidencia de Estados Unidos. ¿Intergaláctico? Un candidato alien. O algo así, podría ser. UFO Phil, un supuesto emisario humano de seres intergalácticos, dice tener asegurada la presidencia de Estados Unidos para este 2012, sin necesidad de participar en las elecciones, así de chulo, confiando en la autoridad que le confieren los aliens buenos, porque según él hay aliens buenos y aliens malos. Esto es así. Seré un nuevo presidente, dice. No se preocupen ni Obama, ni Mitt Romney o quien sea. Pueden quedarse con su pequeña elección. Eso no me afectará, dijo UFO Phil, cuyo verdadero nombre es Phil Hill. Hill. Le llaman UFO Hill pues por UFO, que para los estudiantes que han recibido golpes últimamente en Valencia, pues son las siglas inglesas utilizadas para OVNI, objeto volador no identificado. UFO. Eso lo sabíais todos, ¿no? Sí, señor. UFO. Es interesante el programa electoral de este hombre, ya que una de sus primeras acciones presidenciales, la de este tal UFO Phil, sería establecer el Senado para las Relaciones Extraterrestres y preparar el recibimiento de nuestros hermanos del espacio. Hermanos de lo nuestro. Así es como les llama él. Imagino que ya contarán con Bruce Springsteen para recibirles en el escenario, que no se pierde una este hombre para este tipo de cosas. Hombre. Y es que, no sé, esto siempre es importante, lo de causar una buena primera impresión, todos bien aseaditos y con el traje de los domingos, como venimos aquí al microondas, que luego dices, ¿para qué? Porque los extraterrestres siempre van desnudos a todos lados. Tanto recibimiento, tanta, ¿no? Y no se les ve nada nunca. Y no, tampoco. No. De hecho, el pato Donald era extraterrestre. Y Daisy también. Este UFO Phil, el bueno de Phil, también planea construir una pirámide gigante de piedra detrás del emblemático signo de Hollywood. Madre mía. Esto ya es más lógico, ¿no? Parece más lógico. Lógico. Además, el cambio que tiene en mente no puede darse sin derribar los viejos símbolos estadounidenses, por lo cual tiene pensado demoler la Estatua de la Libertad. Ahí en nada, para erigir un monumento a Thaxton, quien es, según Phil, el líder de los aliens buenos. Thaxton. ¿Cómo Thaxton se llama el líder bueno? Suena a marca de impresoras Thaxton. O algo así. Thaxton. Thaxton. Mola, ¿eh? Thaxton. Sí. Un grupo de música. O un nombre para tu hijo, por ejemplo. Thaxton. Thaxton. Bueno, eliminar los viejos símbolos de Estados Unidos. No sé yo, UFO Phil, no sé yo si esto gustará mucho a sus compatriotas. Ese nombre tiene más que ver así como parece con una productora de películas que... UFO Phil. ¿Qué te parece? El tío UFO Phil. Sí. Yo pensaba que era el de Cosas de Casa. El tío Phil. El tío UFO Phil. UFO Phil. Cosas de Casa. Oh, perdón, del Príncipe de Bel-Air. Siempre los confundí. Eran gordos. Por cierto, puestos a cambiar estos símbolos que él quiere, ¿os imagináis, por ejemplo, el monte Rushmore? ¿Lo conocéis todo? Claro. El de las caras. Pues molaría perfectamente con caras de piedra de gente como Alf, como Ete, Alien y Predator ahí. Y Predator. Los cuatro. Lo que sea de Álvaro, ¿no? Eso sería si decidiesen cambiar los símbolos aquí en España. Que siempre los extraterrestres en Estados Unidos, yo no sé, siempre, ¿eh? Parece que si bajan, van a bajar allí, solo ¿no? Solo se ven allí, sí, siempre. No, y es eso, aquí es como que si se creyeran que aquí no tenemos a Maciel y mucha más gente. Uh-huh. Solo vemos el del afilador. El afilador. Chicos, los videojuegos y la marihuana no son tan malos, combaten el Alzheimer. Fumar marihuana y jugar a videojuegos se convierte en un ultra combo para hacerle un perfect al Alzheimer. Muy rico, ¿eh? Ya que son dos actividades que ayudan a prevenir esta enfermedad, el Alzheimer, de acuerdo con un estudio de investigadores holandeses de Holanda. A jugar al Sims. Además de llevarse bastante bien entre sí y de ser socialmente condenadas, estas dos actividades, fumar porretes y jugar al Mario Bros, puede implicar beneficios médicos concretos para el ser humano. El Mental Enhancement Department de Groningen, en Holanda, Holanda, siempre ahí cuando hablamos de estas cosas, decidió llevar a cabo un detallado estudio sobre la correlación entre estas actividades y el desarrollo de la memoria, orientado en particular a comprobar los efectos anti-Alzheimer, con resultados que fueron contundentes. Este estudio duró un año y consistió en monitorear a dos grupos de voluntarios. Todos fueron expuestos a largas horas de sesiones de videojuegos, incrementado gradualmente el nivel de dificultad. La mitad del grupo fue dosificado con marihuana, seguramente marihuana de la buena. Esa de... Imagino. La que te da tu abuela para merendar. La verde, ¿no? No, esa que te venden por aquí, claro, cerca. La que dice, no se lo digas a tus padres que te lo he dado. Eso es, pues les dosificaron con marihuana, que te digo. Sábado por la mañana, chicos. Sí. Y tras las múltiples sesiones que se llevaron a cabo, el grupo, que además de jugar videojuegos gozó de unos buenos porros, promedió una ventaja de 43% en las pruebas de memoria que le fueron aplicadas. Ay, ay, ay, tienes un micro ahí. Joaquín quiere boicotear el microondas, me han dicho. Seguro. Pues eso, habéis sido, seguro que conocéis a alguien de estos de estar todo el rato con el FIFA o el Pro, pues y, sí. y el porro, Daniel, y el porro ahí en la boca. Sí, y de hecho se acuerdan de todo, esa gente tiene una memoria, vamos, impresionante. Uh-huh. Agudiza el ingenio, la memoria, te dicen, Nacho, pues ya ves. ¿Cómo estás contando? Claro, eso es la... Dicen eso, pero siempre. Bueno, eso es lo que pone aquí de la memoria, pero la verdad es que lo estaba leyendo y digo, es imposible. Lo dudo. Esto no, puede no, ser. No, memoria, no. No, pero es verdad que hay gente que conozco yo que fuma porro sin parar, que se acuerda de temario de clase, claro, más que yo. Que se acuerdan de todo lo que han hecho en el día, que no es nada, entonces tampoco tienen mucho que recordar ahí. ¿Qué has hecho? Sí. Pues nada, aquí todo el día sentado en el sofá. Todos los días tiene algo nuevo. Yo creo que ese estudio lo han hecho unos fumados, seguro. Dice, joder, llevamos dos meses sin hacer nada aquí, sin sacar ninguna conclusión. Y dice, joder, pon que lo que hacemos incita a la memoria. De ver colores. A ver colores. Viene de Holanda, Santi, como te he dicho. Holanda que... Bueno, dicen ahora todo esto de que van a quitar las putis, la marihuana. Y ya Holanda no va a existir. Bueno, se lo quieren traer todo a Eurovegas. Un rollo. Eurovegas. A Las Vegas de aquí de Murcia. Sí, que ya Madrid y Barcelona se están disputando el espacio. El casino más grande de Europa. Y claro, el ultramagnate este ha dicho que tienen que cambiar algunas leyes, ¿no? Unas pequeñas leyes. Me encanta la palabra de magnate. No, magnate, ¿eh? Palabra de malo, ¿eh? De Superman. Suena Pato Aventura. Magnate, Magneto. Bueno, a ver. Hablando de todo esto de sexos y tal. Érase una vez un magnate bueno. ¿Sabéis que el sistema educativo de Estados Unidos ha rechazado una donación por venir de la actriz porno Sasha Grey? ¡Ay, ha visto todo! Más tontico que pollo. ¡Ay, no, no! David, ya voy. Sí, las ganancias de la película Anal Artists, artistas anales, o artistas del culo, o culo fino. Artistas griegos. Sí, la película Anal Artists, las ganancias de esta peli, de este film pornográfico, habrían sido destinadas a apoyar un programa de lectura infantil. Si la Asociación Nacional de Educación de Estados Unidos no hubiera considerado que este dinero tenía un origen ofensivo. Pese a que los programas educativos de Estados Unidos atraviesan una crisis de financiamiento, esto es así, pues se dan el lujo de rechazar donaciones que no comulgan con su pudorosa noción de lo que es moralmente aceptable. La actriz Sasha Grey, famosa por estelarizar, eso es ser una estela, una gran estrella. Una senda. Por estelarizar numerosas películas pornográficas, algo que ha dejado atrás en búsqueda de una carrera como actriz de cine serio, encabeza la iniciativa de la productora Ascens Films, que buscaba donar parte de las ganancias obtenidas en la película Anal Artists. al programa de lectura Read Across America. ¡Anda! Le rechazaron. La Asociación Nacional, chico, pues dijo... La Asociación Nacional de Educación, se entiende, dijo... Pues no, te lo metes por el culo, ¿eh? Bueno, tu película. Me gusta que hables. Sí, como claro. Sasha. Me gusta que seas claro. Yo no sé vosotros, pero a mí esta noticia ha despertado en mi interior, sobre todo la curiosidad de verla, de ver de qué va esto de Analartis. Lo necesito ya como el comer. Claro. De qué va eso de mezclar arte y ojetes. Es algo que, es como que mi cabeza necesita una conocer. De las noticias que salió no hace mucho, creo, que era que en el ano de un perro estaba la cara de Jesucristo. Uy, no, pero, no lo habéis visto, hay una foto que o sea, le abren el culo y va a decir al perro, pero vamos, que se ve siempre en un perro el culo. Se ve la cara de Jesucristo, su ano tiene la cara de Jesucristo. Pero eso es por lo que salía en la Biblia, de que Jesucristo tenía la forma de un perro en el ojete. Qué tiernos son los perros. No, lo que sí que tiene en el culo de un perro es un agujero negro. Y ahí puede haber universos paralelos infinitos. De ahí su postura al cagar. Cómo sacar un universo de dentro. Ah, y los culetes tenían que llegar. Sí, sí. Ya veis, minangoides, que en, humor escacatológico. En Estados Unidos está la chicha y los culos chicha y todo. Buena, la chicha buena. Seguimos en el territorio del triple cheese bacon XXL. ¡Ay! Concretamente en Arizona, donde arrestan a un hombre por negarse a abandonar su celda en prisión. Muy bien hecho. Una peculiar paradoja penitenciaria culo. Se registró en el estado de Arizona cuando un hombre fue arrestado por no abandonar la prisión cuando se le indicó. De acuerdo con el vocero de la oficina del sheriff de Coconino, ciudad curiosa, dicho sea de paso, Martin Batieni Combate, apellido más curioso todavía, Combate, de 44 años, fue arrestado en la ciudad vecina de Flagstaff por traspasar propiedad privada. Y su castigo consistió en permanecer 72 horas nada más arrestado en esta prisión local, para ser liberado un lunes próximo. ¿Qué pasó? Pues que cuando llegó el momento de salir y reincorporarse al mundo normal, los oficiales le invitaron a salir, ante lo cual Combate, el amigo Combate, se negó, alegando que no encontraba su cartera. Ante la persistente negativa del señor, los oficiales de detención se vieron obligados a llamar a la policía para que arrestaran a Combate por negarse a abandonar su celda. ¡Ay! Así que el tonto, el píger, por esa tontería, volvió a estar detenido más días en la cárcel. Pues casi una semana. O sea, hace una semana por decir que no encontraba la cartera y que no salía de la cárcel sin la cartera. Pues más tiempo. Que consiguió lo que quería. Hombre, no sé si encontraría la cartera, pero... Es como Morgan Freeman en Cadena Perpetua, que no quiere salir de ahí. Pero Dani, ¿era guapo o no? ¿Era bueno, guapo si Combate? No sé. No sé. Si quiere. A mí... ¿No, verdad? Yo salí con una chica que se apellidaba Combate y la verdad es que guapa no era. De hecho, tenía bigote. Era como Blanca del Street Fighter, ¿no? Era Blanca. Yo salí con un tío que tenía un Combate de béisbol. Un Combate. Sí, ese es el chiste que indica que pasamos de... Uy, me voy de aquí. Estas han sido la primera sección de Noticias Perdidas. Vienen más cosas. ¿Hay más? Muchas más. Vienen indios que se convierten en estatuas de piedra, Santi, por ejemplo. O penes gigantes vistos desde Google Maps. En la segunda sección del programa, si os quedáis aquí con nosotros, lo descubriréis. ¡Mi jardín! Hacemos pausa musical. Esto que empieza a sonar ya mismo, aquí que me mete Ike, es Café Quijano, Ardiente Amor. Lilo y... Es muy fuerte como me quema la fiebre. Arde que arde, mi alma es de puro carbón. Ves que estoy en ascuas y me has mandado a la hoguera. Y mi cerebro es como un rojo tizón. Por tus besos que me suben y me lanzan a una nube. Y ya no siento más que ardiente amor. Ya me consume la fiebre. grito socorro, ¿a cuántos grados estoy? Me quemo y ya es el colmo, nada me calma, pero me siento bien, de humo soy. Por tus besos que me suben y me lanzan a una nube, ya no siento más que ardiente amor. Rojo amor, siento el calor, las llamas envuelven mi cuerpo. No me ayudas y a la deriva me voy. Sin respirar, mi pecho es un infierno. He hecho chispas y mil descargas doy. Por tus besos que me suben y me lanzan a una nube. Y ya no siento más que ardiente amor. Ardiente amor. Ardiente amor, me abraza el fuego de este ardiente amor, me prende el fuego de este ardiente amor, me quema el fuego de este ardiente amor, me abraza el fuego de este ardiente amor, me prende el fuego de este ardiente amor, me quema el fuego de este ardiente amor, me abraza el fuego de este ardiente amor, me prende el fuego de este ardiente. ¿Esto qué veis? Esto que empieza a oler ya, Santi, no, son las mierdas de Ike. ¡Ay! ¡Ay, qué más bueno que Pepe, qué guay! Bueno, mierdas para mi hermano. Esa sección de Ike en la que pues hablamos de orígenes de cosas, de mierda, sí. Y en este caso nos vamos a poner bastante culturetas, sí, no sé si llamarlo así. Mierdas culturales. Luego me pasaré a un origen de una expresión, como hace tiempo que no hago, creo yo. ¿Qué es? Pero... luego te lo diré. Pero ahora vamos a hablar de cuál fue el primer cómic. Un origen. ¿Cuál podría ser, Joaquín? El origen del cómic, el primer cómic. Sí. Alguien pintó algo sobre en un sitio raro y dijo, yo creo que esto es una mierda. Pero a la gente le gusta. Muy bien, yo voy a decir cualquier pintura de Andy rupestre, Warhol, por rupestre, ejemplo. Rupestre. Rupestre. El primer cómic fue un rumiante en una pared con unos cazadores que lanzaban flechas sin perspectiva ninguna. Lanzaban flechas. Flechas. 1 de diciembre. Me encanta que los gritos le pillen a Joaquín. 4 de diciembre. ¿Y dónde está, flechas? ¿Dónde está el texto ahí? A ver. Claro, hombre. No hay texto, solamente es sin texto, es humor en blanco y negro. Un texto blanco y negro. No. Pues esto, llámale monólogo, el primer monólogo de la historia también, ¿no? A las cabras esas pintadas en las paredes. Sí, claro. O sea, acaba de inventar que rumiantes hacen primer cómic, ¿en qué época? Porque parece que estás pasado a la prehistoria. Me he pasado antes de Cristo. Bueno, ¿de dónde viene el primer cómic of history? Cuéntale, voy. Algunas fuentes consideran que el primer cómic de la historia fue la Biblia. ¡Olele! La Biblia de Belislav. Ah, pero esa no es la buena. No, pero era la Biblia. Era un extenso manuscrito ilustrado en el siglo XIV, que en esta obra, guardada en la Biblioteca Nacional de Praga, los dibujos son los principales protagonistas narrativos, producto del alto índice de analfabetismo que existía en la época en la que fue elaborada. O sea, todo el mundo no sabía leer, lo pusieron ahí en viñetas, dibujillos y tal, y lo convirtieron en eso, en el primer cómic. Como apoyo que tenía ese cómic, unos breves textos al pie del dibujo en latín y en alemán. Si nos referimos a una tira cómica o una tira normal de estos de periódicos. Tira. El primer cómic fue The Yellow Kid, que si veis una imagen sabéis cuál es seguro. Lo sé. El chico amarillo, claro. Es que tú eres también un chico cómic. Un yellow kid. Tú eres muy listo. Fue pionero, además, en el uso de globos o bocadillos para contener los mensajes de los personajes. Esta tira fue publicada en la prensa estadounidense entre 1895 y 1898, dentro de la serie Hog and Sally. The Yellow Kid. En su concepto más actual, el cómic, se podría decir que fue el de Tarzán. No puede ser. Sí, pues sí, chaval. El famoso icono de la cultura popular creado por Edgar Rice Burroughs. Este selvático personaje hizo su primera aparición pública en 1912 en la revista Old Story Magazine. Malasaña. Muy bien, pues mira, si esta mañana te habías levantado preguntándote de dónde viene el cómic, aquí tienes la respuesta. Joder, si es lo que no ¿De dónde vendrá? Lo he buscado esta mañana porque me he cruzado con alguien por la calle y me lo ha preguntado. Dice, oye, ¿de dónde viene? Y digo, coño, lo voy a buscar. Muchas veces yo me levanto diciendo, ¿qué habré soñado y de dónde viene el cómic? El pedo que me he tirado. ¿Has soñado, Santi, alguna vez en cómic? Claro. ¿Te ha pasado? Pero en manga. En manga corta. Este día no me gusta. Yo muchas veces he soñado con eso, con escenas como la gota esa de decepción o palabrotas así con asterisco y almohadillas. Sí, y calaveras. Y la mosca. ¿Qué ha hecho? Es que Joaquín, siempre que en esta sección la música da lugar ¿A esa a pausa, grito. Hacemos el grito. ¿A un grito de qué? Tienes que escuchar la canción para hacerlo. Siempre programa, Joaquín. No es una fórmula radiofónica muy ortodoxa, pero mira, ahí que queda eso. Santi, que sí, has soñado con eso. Yo sí que he soñado en cosas de cómics, ¿sabes? De estar parado y como que el pensamiento y luego otro, ¿sabes? Y me tenía que imaginar lo que pasa después. ¿Con fotogramas? Sí, con fotos. Sí, sí. Joaquín le pasa, pero en la vida real. ¿Qué ha pasado? Pega saltos. Joaquín sueña con hentai. Hentai. Chicas anime. Sí. Chicas manga. Eres de esos que le mola, ¿no? Solo me pasó una vez en la vida. ¿Sí? Sí, y no estuvo mal. ¿Qué has soñado? Duré bastante. Antes de pasar... Duré bastante con un hentai. Antes de pasar al siguiente tema, a Joaquín le gustan mucho pues los guitarreos, cosas así heavy y tal. ¿Por qué? Tengo una pregunta. ¿Por qué a la gente que le gusta todo ese rollo le gusta tanto el hentai? ¿El hentai? Sí, sí. Y el anime y todo este rollo. Uf, la respuesta creo que... Porque conozco muchísimo. No te lo puedo buscarla. No sé, mucho tiempo libre. ¿Sí? Mucho tiempo libre para intentar ver cosas distintas. Qué rumiante que eres. Tengo cuatro estómagos. No, es verdad. Conozco a un montón de gente que le gusta ese tipo de música y por otro lado el manga y el anime. Algo, hay una conexión ahí rara. Sí, sí. Bueno, esto ha sido el primer cómic de la historia. Vamos a escuchar efemérides, ¿vale? Toma, a ver qué acontecimiento importante tiene lugar hoy, 24 de febrero de 2012. El microondas, tu radio recombustión. ¿Esto qué es? Esto, Santi, estos son las efemérides. Sabes que en esta parte del programa me dedico a recordar fechas importantes de gente que cumple años. Me encanta o que esa se música. Que se ha muerto. Justo hoy. Bueno, pues no es que haya pasado nada importante, ¿vale? Pero sí que quería hacer esta sección porque tal día como hoy, un 24 de febrero de 1955, hace 57 años, nació el ya fallecido Steve Jobs. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Este gurú del mundo computerilense. No. Se dice así, ¿no? ¿Quién es Steve Jobs? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? El hermano que te da trabajo, InfoJobs. Pues el follón que ha habitado en 2011 con Steve Jobs, y ahora os vais a olvidar de él por su cumpleaños. ¿Quién es ese? Hoy cumpliría este hombre 57 años. Vaya. Desde aquí, desde el microondas, queremos felicitarte, Steve Jobs. ¿Te ha muerto? Ya que... Lo peor es que lo hice en serio. Aún no sabe que es el de Apple. No lo sabe. Se lo voy a explicar ahora. Pues ahora sí. Pues Joaquín, el mismo Steve Jobs reconocía públicamente ser un fiel seguidor del programa, ¿sabes? Y nos descargaba cada semana desde su Android. Y además tenía un Android. Y lo buscaba en Google. Lo que muchos no sabían, chicos, es que a Steve Jobs le encantaban los teléfonos Android. Y esto es así, ¿sabes? No, tú no por vender muebles del Ikea, Santi, te vas a hacer una casa llena de muebles de esos de mierda, cutres, que se rompen enseguida. Y además, su película preferida era Shrek. Era Shrek. El retre. Y fundó Pixar. Y fundó Pixar. Para que veas. Pixar. Pues eso, que vamos a contaros algunas cosas rápidamente que seguramente os suenen, pero que queremos recordar un día tan señalado como hoy, el cumpleaños de Steve Jobs. Un hombre que, como muchos sabréis, en el 85, con 30 añitos, fue expulsado de Apple, compañía que él mismo había fundado. ¿Qué pasó? Pues mira... Cuéntamelo. Que después de esto compró The Graphics Group, grupo que era de... ¿Mío? Del amigo este, el de la papada, no me sale el nombre, George Lucas. George Lucas. De la papada. No sé qué hacer de Mega Blood. George Lucas es un buen nombre para una mascota. Decía Esperanza Aguirre. Pues sí, compró esto, luego le puso el nombre Pixar. Y nada, le costó 10 millones de dólares y mira lo que gana ahora con cada película, lo que puede ganar. Llegó ahí y dice, ¿cuánto vale esto? Dice, 10 millones, como estos, toma. Por cierto, cuando es expulsado de Apple, vendió todas sus acciones excepto una. Simplemente para poder seguir atendiendo a las reuniones de accionistas y recibir informes de beneficios. Sí. ¿Vale? Como cuando te registras en una página gratuitamente simplemente para que te lleguen los emails, que a la semana estás ya cansadísimo. Lo hago. Pues eso hacía el Jobs. Creo que de Apple sacaba menos de $100 al año o algo así, ¿no? Era algo minúsculo. Sí, ahora el salario oficial de Steve Jobs, no te lo pierdas, era de $1 anual. Lo que le convierte en el récord Guinness del sueldo más bajo de un CEO. ¿De un CEO? Claro, esto era oficialmente lo que ponía en el papelito. Un dólar. Claro. Y luego por debajo ya. Es que a Juan hay que verlo con los gestos. Bueno, pues el primer servidor de la World Wide Web y además el Doom fueron desarrollados por computadoras de Next, la compañía que fundó tras su expulsión de Apple y que más tarde vendió. Vendió de nuevo Steve Jobs a la compañía que le había echado, a Apple, para convertirse en el CEO interino. Chicos, el Doom fue desarrollado... ¿Os acordáis del Doom? Qué buen juego. Me lo pasé. ¿Te lo pasaste el Doom? Sí, el Doom 2. ¿No te daba miedo ese juego? Me daba cosica, pero al final le cogí gustico, sí. A mí me daba claustrofobia, tío. Yo recuerdo que no parábamos. Era con la sierra eléctrica esa que salía. Era imparable. Imparable. Y esa sangre que eran cuadrados ahí. Sí, era pixelado. Yo desde que jugué al Doom ya camino siempre así por la calle. Camino con... ¿Qué te pasa, Joaquín? Camino como las palomas. Como caminabas en el Doom. Ya sabes, así, arriba y abajo. Con la cabeza así, andando. Sí. Y me encantaba. Además tenía unos trucos que hacía que atravesase paredes. Ah, el pelo. Que lo he llevado a cabo en la vida real. Sí. Sí. De hecho, he llegado aquí así. Atravesando paredes con coches. Con un truco. Hay que darle a Alt 1-2. Probadlo, chicos. ¿Sabéis qué tienen en común con Lola Flores y Sánchez Vicario, Steve Jobs? Sánchez Vicario. Se cagaron encima. Fue investigado por el gobierno por fraude de acciones y evasión de impuestos. Anda. ¿Y le echó la culpa a su madre? Además, era el mayor accionista individual de Disney con un 7% de la empresa en su poder. El 7% en acciones de Disney equivale al pack completo de los enanitos. Así directamente. Compró 7%, estos son los enanos. Para él. De todos los que hay. Y le trajeron son 100 personajes Disney. Él cobraba lo que los 7 enanos no pudieron llegar a cobrar por ser dibujos animados, ¿no? Exacto. Iba cantando a las minas. I Jobs. Steve Jobs. Bueno, voy a terminar diciendo que salió con Joan Baez. ¿Quién es? Pues era una soprano estadounidense y novia de Bob Dylan. ¿Quién conoce a esta muchacha? Nadie, pero como es la novia de Bob Dylan, pues aquí que te lo contamos. Pues ya está. Pues gratis. Y, ostras, esto lo leí por ahí en una revista y me encantó. No sé y es verídico, ¿eh? Como última curiosidad, no sé si sabíais que ya desde niños a Steve Jobs le fascinaban las morcillas. ¿Qué dices? ¿De morcilla? No puede ser verdad. Sí, sí, el logo de Apple en un principio iba a ser una morcilla. Una morcilla mordida. Mordida. Al final la manzana y la lógica empresarial se impusieron y Steve Jobs se quedó con las ganas. Pero iba a ser una morcilla. Me encanta cuando digo cosas en serio. No, esto es ya la coña mía. No, es broma. ¿Es verdad? ¿Es mentira? No. Santi, claro, mira, mentira, ¿cómo va a ser una morcilla? Yo me puedo... ¿Por qué se lo cree todo? Me encanta traer gente que piense, el microondas es de verdad. No. No, el microondas todo es de verdad, chicos. Sí. Este excepto las morcillas. Excepto lo último. Excepto lo último. Cosas de morcilla y zarangollo. Pero ahí lo que hubiese está bien, ¿eh? No, lo de Apple fue por Newton. Un morcillote. Por Newton. Y de hecho, el símbolo antes de Apple era súper barroco. Era una especie de grabado de Newton apoyado en el árbol. Era algo muy complejo. Lo cambiaron por la manzana. Lo de la morcilla no hubiese estado mal, no, pero bueno, para la próxima empresa de aquí de Murcia, seguro que sí. La plagia. Morcilla mordida. Que plagia la idea. Chicos, seguro que os queréis poner científicos ahora que estamos con cosas de estas de Steve Jobs. Pues sí. Que era un gran gurú de la ciencia y del zen, además. Bien, pues bueno, vamos a ponernos con más ciencia, ahora en un momento con Santi. ¿Sí? Antes vamos a escuchar este tema de Intoxicados y Andrés Calamaro. Nos gusta mucho la música que viene desde el país boludo. Dale pues, sí, tú. Esto es fuego. Y enseguida venimos con Paciencia la mía de José Santiago García Cremades Caridad. ¡Uy! Fuego, fuego, fuego. Aquí estamos de vuelta en el Microondas Radio, arroba el microondas guión bajo, para los tuiteros que nos quieran escribir. Como por ejemplo, voy a leer aquí a unos poquitos, Santi, antes de darte paso. ¡Claro! ¡Ay, ay, que se me cuelga esto! ¡Dale, hombre! Pues mira, vamos a saludar a Selina Kyle, que casi recién levantada dice, y rápidamente a escuchar el microondas. Esa es la actitud de el sábado por la mañana, Selina. En el Twitter, gata dormida. Gata dormida. Claro, hombre. Es que leo lo primero que veo. No, yo también, me pasa lo mismo. A Ignacio Potaxi, este era el hombre que nos... Sí, el que nos que pone en su taxi. Qué bien, pues Ignacio, un saludo para ti, buenos días también. Otro para Borja, que nos dice qué grandes, eso es porque no nos la ha visto todavía. Por supuesto. Luis Sanz también, Xavi... Auri Maldonado, qué más, voy a dejar de bajar para abajo que no hay más tampoco. ¿Cómo que no? Cagador Vengador se ha dicho. Ay, ya. Cagador Vengador, es un chico que... Nuestro amigo Miche. Sí, sí, Miche, un saludo y un beso para ti en la frente. Santi, paciencia la tuya. Paciencia la mía, eso es, eso es. Yo nunca he sido de letras. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay cosas tan curiosas en el mundo de la ciencia, por ejemplo. La empresa Asus. Asus. ¿La de mi ordenador? Sí, la del estornudo. ¿Asus? La, pues, que, la que te compras cuando dices, va, mira, me este compro que... un ordenador que me dure medio año ya veré luego. Venga, que me cubre la garantía y ya está. ¿Pero qué pasa con la garantía de Asus? La garantía de Asus no cubre en caso de invasión extraterrestre. Uy. ¿Eso es cierto? Cierto. Leyendo la extensión de garantía de Asus, podemos ver cosas normales, ¿no? Las cláusulas de siempre. Por ejemplo, que no cubre la garantía en caso de ser reparado por personal no autorizado, por caso de negligencia en su uso. Pero hay una cláusula muy curiosa que dice, en la garantía de Asus no cubre los daños causados por desastres naturales. Lógico. Vale, lógico. Mal uso intencional o no intencional. O sea, mal uso. Mal uso. Actos de guerra. Tampoco la cubre. Y lo más curioso de todo, no cubre los daños causados por una invasión extraterrestre. Como tiene que ser, hostia. Como tiene que ser. Entonces, si tú estás con tu ordenador y de repente te abduce un ovni, ya sabes, el ordenador déjalo en tu mesita. Sí. No te lo lleves, no vaya a ser. Pueda pasar. No vaya a ser. No cubre gastos. Bien, chicos, eso es. ¿Eso quién lo ha redactado? ¿Esa noticia? Pues gente de internet. Gente de internet. Gente de internet.com. No de la compañía. No, eso es en la garantía de Asus. En las cláusulas de la garantía aparece eso que es real. Lo podéis buscar todos los usuarios de Asus, como yo. Como yo también. ¿Qué cosas? Escribir eso es que te tiene que haber dado un lapsus. Y es que como voy tirando de Apple, me da igual. Sí, Apple. Claro, sí, de Apple. Tú que tienes perra. Tú que tienes perra. La frase murciana del día. No. Barcille. La frase murciana ha sido la suya de antes, entre canción. Antes de la canción, que era. ¿Cómo era? Nay menos. Nay menos. Santi, bueno, muy chicos, bien. Seguimos. Hasta por... luego. Adiós. Hasta la semana. Chicos, ¿por qué la sal conserva los alimentos? Ni idea. A ver, hay diferentes métodos de conservación de alimentos, ¿no? Está, por ejemplo, el secado al sol. ¿Vale? O la camisa, ¿no? Con la camisa, sí. Está también una cosa conocida como el congelado. ¿Tú conoces eso, Joaquín? ¿Congelados de pisto? Es lo que llevas haciendo tú durante años. ¿Congelarme o cocerme? Así que te conservas tan joven. Ah, ese soy yo. Ah, por cierto, para los que hayan venido y estén escuchando una voz rara por ahí que no es Perdi, es nuestro invitado de hoy, el gilipollas. Exacto. Perdi se ha ido con los chinos y Joaquín aquí Marica. Estoy yo. Y Joaquín cobra mucho menos. Santi culo. Bueno, chicos, el secado al sol, eso era muy antiguo, el congelador es muy moderno, pero una cosa que ha sido eterna ha sido la salazón, que es curarla con sales, las carnes, los pescados y otras sustancias para su conservación. Todos ellos tienen un punto en común, que es la eliminación del agua para que los microorganismos no proliferen. ¿Entendéis eso de microorganismos? Sí. Es decir, tú absorbes el agua de alimento y así no se pudre. Entonces, interesting people. La sal es lo que hace que conserve los alimentos como hacían nuestras abuelitas en casa, que todo se mantenía frío y conservado gracias a la sal. Si le quitas el agua a una abuela, ¿qué pasa? Pues que envejece rápido. ¿Y para conservar la sal, Santi? Pues te la metes al congelador. Ah, vale. La sal se conserva sola. ¿Y qué hago con la sal? No, la sal se conserva sola, ya ves. Así son famosas las sales de tu vieja. Pues mira, te voy a dar un consejo de mi madre. Y ella le echa arroz a la sal, porque así se conserva mejor. No, arroz a la sal. Es para que no se... Arroz... Para la humedad. Grano de arroz, claro, pero claro. Para que no se seque. Hombre, pero eso en la paella, se le echa sal y después se le echa arroz. No, pero arroz... arroz tal cual, sin hervir, coño, en el salero. Ah, pues mira. Ah, sí, pero eso para que no se colapse y no haga grumos. Colapse. No, que va, se colapsa más todavía. Es para que se mantenga. No. Fresquita. Yo creo que no es. Tu padre se equivoca, Daniel. De hecho, ven aquí y demuéstralo. Y pégales. De hecho, la sal era tan importante en épocas antiguas y tan alto su valor que las legiones romanas recibían en ocasiones su sueldo con un trozo de sal. Y de ahí la palabra salario. Anda. Muy bonito. Qué curioso. Salario viene de... Claro. Toma, una onza de sal. Que ya me estás quitando secciones. La mierda de Santi. Qué bien. Santi. Qué bien. Eso me ha gustado, Santi. Bueno, y tengo dos cosas más que contaros, ¿vale? La comunidad científica ha reconocido una cosa impresionante que ya sabíamos de las películas. Por ejemplo, Flipper. Otras. Willy. Flipper, qué bueno, Flippy. ¿Qué pasa con Flipper? No sé, dime más películas con que salga un delfín o una ballena. Willy Manolo, no. ¿Cómo se llamaba? Moby Dick. Era una orca. Bueno, chicos, la comunidad científica ha reconocido que las ballenas y los delfines son personas. No humanas. ¿Pero qué? ¿Eres tonto? ¿Y tú te crees eso? Pues sí. Mi hermano se ha creído lo de la morcilla y tú te crees que ahora una ballena y un delfín es una persona o qué. Pues mira, te voy a abrir comillas. ¿Comillas? Por supuesto que los delfines tienen conciencia de sí mismos. Incluso se reconocen en televisión. Eso lo dicen unos científicos que se han reunido en la Sociedad Americana claro. Para el avance de la ciencia, que se llama AAAAS. Claro, eran todos delfines trajeados que habían ido ahí a su puesto de trabajo a hablar de sus tonterías. Con mucho morro. Y han reconocido que, por estudios científicos y todo eso, que los delfines y las ballenas tienen conciencia de sí mismos, tienen autoconciencia, que eso antes solo se consideraba humano. Entonces, no le consideran humano, pero sí le consideran personas. Y entonces han aceptado que son animales y son personas no humanas. Me encanta. Como Joaquín. ¿Sí? Joaquín marica. Yo, sinceramente, mi animal preferido es el delfín. Porque es igual cuál, de marica. Cuenta cuál. ¿Cuál? ¿El rosa no? Sí. No. Sí, no, el rosa que es más feo que... Cuenta... No, es que resulta que existe el delfín rosa en el río Amazonas. Y resulta... Maricón. Sí, es cierto. De verdad. Y es rosa. Sí. Tiene un tatuaje, de hecho, en la pelvis. Tengo un tatuaje en la pelvis que es rosa y es súper feo. Ese delfín es feísimo. Pero hace una cosa súper, súper, súper guay. ¿Y por qué te gustan las cosas de chica, Joaquín? Porque es rosa, ¿no? Escucha, no, que está interesante. Delfines rosas en el Amazonas. Delfines que viven en el río. Y ese delfín que vive en el río hace una cosa muy curiosa cuando quiere cortejar a una dama. A una dama, a una persona... Le invita a un... No, pero una persona no, me jodas. Bueno, pues a una delfín. ¿Y qué hace? Pues coge barro en el morro y se lo planta en la cara a la otra y le coge piedrecitas y se la, y la más pulida, la más bonita del río y se las presenta a la delfina. ¡Qué bonito! Y esa delfina cae prendida a los pies de esa persona. Prendida o perdida. Sí. ¿Cuánto barro tengo en la cara? Es el cortejo. Un poco de barro, unas piedras, sale barato. Desde que Santi ha dicho persona como delfines, ya te crees que son personas ¿Son de personas? ¿Verdad o qué? A mí me encanta conocer a personas nuevas. Pues sí, ese delfín en concreto. Son personas, sí. Tienen conciencia, ¿no? Sí. Al menos. Sí, tienen. La ballena sí. Se ven en un espejo y se reconocen. Y se ven en televisión y se reconocen. De hecho, Flipper tenía un ego que te cagas. Ese soy yo, ¿sabes? Qué bien, sí. Qué bien. Bueno, chicos, algunas mentiras. Mentiras. Como que Telecinco es buena. Mentiras. Pues las uñas y el pelo siguen creciendo después de morir. Siempre. Eso siempre lo habéis creído, ¿verdad? Sí. ¿Y las orejas? Pues, eso después de morir ya no. Eso no. Pues, lo que siempre se ha dicho es que las uñas y el pelo siguen creciendo, ¿no? Cuando mueres. Pero eso es una mentira. Lo que sucede es que tras el fallecimiento en el organismo comienza un proceso de deshidratación, lo que te hace encoger un poquito, qué bonito. Y tirarte peos. Y el pelo y las uñas no dejan, es decir, ni crecen ni enriquecen, se quedan igual, entonces parecen más grandes. Pero es porque el cuerpo se encoge, se hace pellejito. Ah. Una ilusión. Sí, una ilusión óptica. Muy bien, Santi, you finished? I finish. Okay. If you want. Okay. ¿Quieres que acabe ya? No. And, yo quería más. Yo quería mucho más. Más mentiras en la próxima Migrón Disco. Volvemos enseguida. Unos minutos pausa para ir a hacer pipí, que estamos bebiendo mucha agua esta mañana. Uf, no paro. Y volvemos con las redes sociales y con nuestro amigo Sin Mi Escudo desde el Twitter. Pipí, popó, bebé. Recombustión. Estás escuchando El Microondas, tu radio recombustión. Redes sociales. No, welcome to school. Facebook, welcome channel. Now, shine in lies. Yeah? Seguimos en el Microondas Radio, microondasradio.com y desde el Twitter también, arroba el microondas guión bajo. Bien, empezamos esta sección en la que os leemos tweets así, pues chistes rápidos, cosas para rellenar el programa, que son dos horas, que hay que estar aquí en estas cuatro paredes y hay que hacer cosas. Y para hacer estas cosas hoy tenemos como invitado, sabéis que últimamente contamos con auténticos tuiteros de estos de pro, que escriben mucho y viven poco, y hoy tenemos a otro con nosotros, que es Sin Mi Escudo. Hola, Sin Mi Escudo. Hola, ¿qué tal? ¡Qué bien! Se te oye. Genial, señor. ¿Sí? ¿Se me escucha bien? Muy bien. Muy bien, ¿qué tal? Alto y claro y vocalizando, ¿no? Alto y claro y vamos. Como buen llevo toda la mañana haciendo claras con la garganta para que se me entienda bien, porque lo primero que me gustaría, evidentemente, es pedir disculpas, porque evidentemente yo sé que vosotros esperabais una voz viril, fuerte, de tipo duro. De Constantino, bueno, Romero. No es posible, es la que tengo y en fin, espero que no me gane mucho unfollows por esto. No, unfollows. Nos gusta tu voz. Por cierto, has dicho que has hecho muchas claras, eso es lo que hacía el abuelo de Heidi en la cabaña con la chica esta de la silla de ruedas. No he venido aquí a hablar de mi vida privada. Bueno, Sin Mi Escudo, que nos llama desde Jaén. Del norte de Jaén, de Mordor. El Mordor de Jaén. El Mordor de Jaén, correcto. Qué bien, oye, eso hay que proponérselo al ayuntamiento ya para que empiece a captar turistas. Suena bien. Nada, tranquilo, que aquí estamos en Murcia, tampoco pasa nada. Creo que estamos cerca. He visitado Alcantarilla, o sea que vamos, que tampoco... Sí. Bueno, tienes que venir a Murcia y fliparlo con los nombres de pueblos que hay. Con los infiernos. Sí. Yo en un viaje que hice, que atravesé toda Murcia, vamos, iba echando fotos con el móvil, porque es que era alucinante. Bueno, mientras no conducía, evidentemente. Eso, bueno, eso. No sé si esté escuchando la DGT o algo, pero vamos, que sí, que los nombres de los pueblos son curiosos. ¿Llegaste a ver Puente Tocinos? No, ese es mi favorito. Alcantarilla fue el que más se me quedó en la Alcantarilla. Memoria. Alcantarilla. Y las torres de Cotillas. No, el preferido es Churra. Churra. Churra. Churra. Sí. Churra me llaman a mangotero. El preferido de Santi, al menos, Churra. Aquí tenemos Guarromán, ya sabes. Toma ya. Yo quería comentar una duda, ¿puedo? A ver. ¿O estamos fuera de tiempo? No. Aquí el tiempo no existe. Es que estoy escuchando el programa, el tema de la marihuana y el jugar al FIFA, en fin, todo esto. ¿Ese estudio está publicado? Hombre. Eso sí, al menos Google nos dice que sí. Es que veréis, tengo un amigo, bueno, lo llamaremos Mariano. ¿Vale? Se llama Mariano, bueno, de verdad, ¿verdad? Sí. Lo llamaremos Mariano, que tiene ese caso y digamos que con IT Avetero está muy bien el chaval y está preocupado, pero bueno, si ya llegamos a la conclusión de que no es porque se tira de las 24 horas 20 jugando al FIFA, jugando a poro, pues es una felicidad para ese muchacho. Oye, saber que lo suyo no es por eso, sino por otra cosa. No, pero mira, a ver si ahora estaba a punto tu amigo de salir de ese mundo y nosotros la vamos a cagar más aquí con tonterías que decimos que... yo por ejemplo... Eso si os dais cuenta es como los estudios que se hacen cada dos por tres en España sobre la cerveza, sí, que siempre buscando el beneficio de la cerveza y claro, los efectos positivos, sí, de la cerveza. Además, recuerdo que viene de Holanda el estudio, así que... Claro, tú verás, es que es lo que les interesa, coño. Es como si aquí decimos que... Yo que sé, que ir a los toros y comer pepinos, ¿no? Pepinillos, claro, que era cuando eso... está de moda, ¿para qué? Pues para vender más. Eso es así. Que robar es bueno para la salud, porque como lo que se lleva últimamente en este país, que nada más que robar, pues debe ser que tiene algún perjuicio para... O sea, un beneficio que diga para la salud, aunque el perjuicio sea para nuestro bolsillo. A ver, Ike, estaba ahí con la mano levantada, ¿qué quieres decir? No, que lo que estaba hablando de lo de los videojuegos, estuve leyendo que había los juegos estos como el Call of Duty o así, de estos de acción, te hacen... O sea, la gente a la que está muy viciada a esos juegos, le hace pensar mucho más rápido. O sea, es como que imagínate eso mezclado ya con la marihuana. No, pero a esos juegos no, a cualquier juego ya desde pequeño, si juegas a... Vi un estudio que hablaba de eso, los de acción de primera persona y... Más reflejos, ¿no? Claro. Tienes que estar pendiente a todo, te hace actuar antes. Pero es lo que dice Sin Mi Escudo, que claro, esos estudios benefician a que... Hombre, claro, al Call of Duty. No, pero eso ya, fuera de broma, así, haciendo un apunte un poco pedante y ya volvemos al cachondeo. Pero eso es cierto, yo en la universidad, vamos, en la Facultad de Psicología, he visto muchos estudios que hablan sobre el tema, por ejemplo, cooperativo, los juegos estos que hay cooperativos online, que eso fomenta mucho el trabajo en grupo, la capacidad de tomar decisiones de manera rápida, y la verdad es que están sacando unos efectos, al margen de los ataques epilépticos que puedan producir tirarte 20 horas enganchado a un videojuego, pero que sí, es cierto que para el cerebro te lo configura bien, así que habrá que animar a seguir jugando a Super Mario. Hay que jugar toda la vida. Pero, oye, después... y no trabajo en ninguna empresa de videojuegos, quiero aclararlo. Después pones la tele y te reseteas fácilmente. Claro, pues sí, porque vaya tela. Muy bien, Sin Mi Escudo, pues nada, eso, que un placer tenerte aquí, de verdad, y vamos a pasar ya a escuchar los tweets que nos traen estos zanguangos. Te dejamos a ti para el final, el invitado, y vamos con el primero, a ver, ¿quién se lanza? Pepino, yo, primen. Tengo que decir que la verdad que yo pensaba que Sin Mi Escudo tenía la voz de Constantino Romero, y me voy a decir... Simba. Lo que van ya 100 follow desde que... Esto es entrar en el aire y empiezan a caer los follow. Sí. Pues yo vengo con una serie de tweets, una ristra de tweets, que le digo yo. Eres más murciano. Por ejemplo, @taradrecker, el canto del mío .zip. Superfalete, Cervantes, tu manco y cada día el de más gente. Arroba cartera. Sandra for the Sun. Si hago una foto bien, es típica. Si la hago mal, está mal. Si un fotógrafo la hace bien, es perfecta. Y si la hace mal, es transgresora. Una gran verdad. Juan Jensen. Ole. Maciel, pedo Pantén 2011. Mil ojos. Buenas, quería devolver este dragón por información engañosa. Lo he probado y no tiene nada de cómodo. Mi animal favorito, por cierto. Crónicas con H antes de la N, claro. Frotar una lámpara, que te salga el genio y la estrelles violentamente contra el suelo. El bicharraco, nuestro gran amigo. Que algún día espero que lo tendremos aquí, ¿verdad? Nuestro gran amigo, ¿sabes? Que no lo conocemos absolutamente. Me miras nada. A mí como si... Digo, será vuestro amigo, espero. ¿Qué va? Ni me sigue. No, pero es bueno, ¿eh? Sí, eso sí. Entrenadores de baloncesto que se agachan para dar instrucciones en los tiempos muertos. Ese concepto. De Miguel Noguera. Sí. Yerbacio, ¿tú te acuerdas de Humor Mientras Seca? Hombre, claro, era nuestro. Almohadilla, Humor Mientras Seca. Yo lo creé, tengo que decirlo, soy Aitormenta guión bajo. Esto es el microondas guión bajo y tú eres Ike Futi. Oh, me falta un guión. Dice, debo hablar con usted. He abusado de una negra en un túnel. ¿Eso es pecado, padre? Dice, no, hijo mío, eso es puntería. Y después pone almohadilla, humor mierda seca. Cagor Vengador, que es murciano y es inteligente, que no suele coincidir, pero mira. Somos murcianos, hay que decir. Su foto de perfil lo dice. Solo tú eres sí. Murciano. Uy. Compresas de Ágata Ruiz de la Prada. Arte en toda regla. la risión, por eso, con esto termino. Odio a la gente que trata a los demás con desprecio. Yo también. Tú calla que no tienes ni puta idea. Muy bien, Ike, a ver. Traigo bastantes. Uy, pues dime dos. No, dos. Y bueno, voy a empezar con guión bajo Perdi, ya que no está aquí. Dice, tu infancia acaba cuando el cómo me pica la nariz deja de ser una canción para niños. Kikolo 777, yo no tengo ninguna obsesión con el rap, la tendrás tú, hip hop de puta. Marcando guión bajo pecho, Rajoy sale cada mañana a su jardín y recita un trabalenguas girando sobre sí mismo en medio del césped. Así se ahorra los aspersores. Eso es bueno. Conjura de necios. Oye, tío, ¿tú te duchas después de follar? Yo siempre. Pues a ver si follamos más, ¿eh? Mil ojos. Cuando acabó en el ejército, se metió a gigoló, de cabo a rabo. Xavi de Gondor, en mujeres, hombres y viceversa, hay 8 tías por tío cuadrado. Carlos Langa, tener una polla tan grande que en vez de circuncisión hagan circunvalación. Sacha Bad Person, ¿qué es lo que ha dicho esa mujer de los pechos grandes? La verdad es que no me acuerdo. Laura, con mucho guión bajo por ahí en medio, espero que me escuches. Nadie me amará como Lobato a Alonso. Esquizofrénico, guión bajo esquizofrénico. Las vacas dicen eres más pesada que Falete en brazos. Capitán Monger, la última vez que entré en 20, Fraga acababa de agregar en estudios Universidad de Santiago de Compostela, licenciatura en Derecho en 1939. Me quedan pocos, Dani. Demasiados nicks. Ausi, te pego con el mechero sole. Sergio Sioaje, me da ácido acetil salicílico, una aspirina, eso, joder, que nunca me acuerdo del nombre. Chip guión bajo y tú, dice, ganar el concurso de camisetas mojadas en las axilas. El guión bajo pollazo, este lo siento por ser andaluz, pero me ha encantado. Ser español, andaluz y de Sevilla tiene un nombre, Trivago. Se sale y me mola. Como eres con Sevilla, no tengo ningún inconveniente vale. En la burla. No, entonces perfecto. Bueno, el turno del invitado de hoy, sin mi escudo. Vamos a ello, ¿no? Pues, sí. Pues a ver, mi primer tuit es de... Bueno, no hace falta decir que todos los que digo son... Vamos, para que la hagáis follow directamente porque son gente... que te parte del culo. A ver, primero es Ultramudo, ¿vale? Te gastas 700 euros en un móvil increíble para tu padre y descubres que la aplicación que más usa es la linterna. ¡Mira qué focazo, mira! Verídico. A ver, esto es como los chiquillos cuando les regalaban el juguete y jugaban más con la caja, ¿no? Bueno, pues... a ver, el siguiente es de Rioja, ¿vale? Dice, ¿ir a la cárcel llamándose Teddy puede considerarse provocación? La siguiente, dosis catártica. Dice, yo vine a Twitter a ser la más puta, pero es que soy todas muy competente. El siguiente, Raulete Muñoz. Bueno, Munoz, es que no le pone ñ en el ente. Dice, en ocasiones veo muerto. Dice, oh Dios, dice, fuerte, ¿eh? Dice, sí, acojona ver a un super sepulturero tan tonto. Es que produce. Dice, eyaculo más de un litro. Dice, eso no se lo traga a nadie. Luego, con todo el tema este de las revueltas de Valencia, esto que había de que han dado más hostias que panes los policías, dice Margaret Castor. Dice, ¿piensas que ha sido justa la intervención policial en Valencia? A, sí. B, soy de la ETA. Y el último, Areno, que está en otro crack, dice, Chayo Moedano, aprende de Whitney. Bueno, esa ha sido mi selección, digamos. Muy bien. Pues mira, hay algo más que queremos decirte. Voy a mencionar a Sin Mi Escudo, por supuesto. Claro. Harry Potter y el misterio de la gracia de Pablo Motos. Otro de Sin Mi Escudo, tengo tres más. En crematorio, un concejal es juzgado y encarcelado por corrupción en Valencia. Es ciencia ficción. Otro, creo que mi mecánico está enamorado de mí. Siempre me hace cosas en el coche para que vuelva a su taller con frecuencia. Y por último, Wharton lo publicita un pelirrojo. No hay más preguntas, señoría. Yo tengo que reírse de lo que uno mismo escribe, ¿no? Así que guardaré silencio. Yo me masturbo delante del espejo, no pasa nada. Chicos, aquí como los delfines. Sí. Aquí hemos venido para evitar ir al psicólogo, o sea sí. Que... Efectivamente. Yo solo voy a decir un Twitter muy profundo. Un tweet. Este como yo. El muñeco diabético. Por favor, señorita Rottenmeier, necesito que me pasen la piedra pobre por los cojones, pero suave. Lo peor es que ese tweet es suyo. No, es de muñeco diabético, del grupo bueno, de música. Sí, claro, hombre. A ver, Santi... Me ha hecho publicidad el tío. Yo tengo dos de mi escudo que he elegido con buen ojo. Ainhoa Arteta. ¿Y el apellido? Hoy en Cuarto Milenio, un cliente contento con Movistar. Y ya está, pero ya está. Pero un día tendré otros más. Pues mira, yo que no soy mucho de leer esto, me he levantado con este y lo voy a leer. Es de Pepe Huevos Repes y dice: he dormido fatal, mi mujer me ha dejado y mi hijo Yonki está en la cárcel. Tonterías, eso es que no ha cenado el brand. Sin mi escudo, que muchas gracias de verdad por tus tweets, nos han gustado mucho. Es un placer siempre escuchar la voz de gente que siempre nos creemos que es spam, que son máquinas que están ahí escribiendo. No, son seres humanos los tuiteros. Soy un ser humano con funciones orgánicas como orinar, cagar, en fin, ese tipo de cosas, así que podéis estar tranquilos. Ese aspecto. Un ser humano en toda regla, vamos. Un bot believer de estos de que menciona... A Justin Bieber te aparece de repente. No, soy un ser humano que ríe, sueña. Por cierto, Y agradece mucho haberme dado esta oportunidad de salir de la imaginación y abrirme al mundo, murciano. Nada, gracias a ti, sin me judo. De vez en cuando está bien que hables con gente y eso. Sí, está bien. Pero la verdad es que aquí en Twitter nos enfrentamos a una gran realidad que escribiste también una vez, que dice 7000 followers, pero las pajas te las haces, sí, tú. Esa es la gran tragedia. Para cuando un Twitter en realidad virtual, algún día. Ruido sin capa. Muy bien, algo de eso, sí, algo de eso se imaginaba por aquí. Yo escribo siempre desnudo, pero no es metafórico. Sí, me escudo, que muchas gracias. Vamos a dar paso ahora a lo siguiente, que es Absenta, esa sección de aplicaciones curiosas para móviles. Y nada, tío, a ver si duramos más tiempo aquí en la radio y se puede repetir, ¿vale? Esta visita. Y la siguiente en persona, que es lo que hace falta. Oye, así es. Y recuerdo que en breve llegaremos al programa 50. Queremos hacer fiestuki aquí, yeah. y pinchar barriles a todo el mundo. Party time. Invitar a todo el que podamos. Así que, ya sabes, pues, si puedes subir a Murcia, encantado. Ahorraré el PER de este mail el que viene y me voy para Murcia de cabeza. Venga, un abrazo y muchas gracias. Venga, a ti. Vamos con Absenta. El microondas. Todas las noticias, curiosidades y anécdotas más recombustionantes. El microondas. Tu radio recombustión. Sí, señores, sin mi escudo, un abrazazo para ti, allá donde estés, en Jaén. Un buen zanguango, ¿eh? En el Mordor de Jaén, sí, nos ha caído muy bien. Muy bajo, la verdad es que estoy llevándome otra impresión de la que me llevé en un principio con Twitter. La gente me está cayendo bien, al menos los que vienen aquí. Da gusto de virtualizar a la gente. Sí. Yo es que soy un prejuicioso de mierda. Sí, eres la mierda. Nada, un saludo, sin mi escudo. Vamos ya con esas aplicaciones para móvil que decíamos. Cosas curiosas que podéis descargar desde iPhone o Android. Así es. Hoy cumpleaños de Steve Jobs. Bueno, pues mira, justamente creo que todo lo que traigo es para iPhone, iPad y demás tonterías que solo saca Apple. Vámonos, que no tengo yo. Exacto, me da igual porque no te lo ibas a descargar tampoco. Mira, vamos a empezar con Grill Master HD, que en el iPhone son 79 céntimos, y en el iPad 1,59. Esta aplicación es un simulador de barbacoa para el iPad, que hace solo eso, simular una barbacoa. Eso sí, con estupendos gráficos de la carne en HD, que se puede coger en nuestras manos y cortarla ahí mismo. Lo mejor, que podremos compartir esta absoluta tontería con nuestros amigos enviando tweets o actualizando nuestro Facebook con la foto del plato recién cocinado. Es decir, pasar una morcilla, ¿no? Sí, por el claro. Móvil. Como le gustaba a Steve Jobs. Ay, qué bien. Siempre he querido que me manden una morcilla. Bubble Free, otra aplicación que está gratuita. Bueno, es gratuita, pero ahora escucharéis lo siguiente. Solo es para iPhone. Lo que nos ofrece es una adictiva plancha de burbujas de plástico para explotar infinitamente. Como eso tanto que nos gusta hacer de... cronométrate y supera tu propio récord. Y si esta aplicación gratuita te sabe a poco, pues puedes gastarte 79 céntimos en Bubble Pro, que ofrece lo mismo, pero pagando. Así tu idiotez será doble. ¿Qué, Joaquín, eso le hacías ayer a la chica esa? Otra aplicación es Milk the Cow. ¿Qué puede significar, Daniel? Milk the Cow. The Cow. Milk es leche, cow es vaca y D es ectoplasma, ¿no? Como el nombre indica, y no ha sido gracias por Dani, se puede ver una imagen de las ubres de una vaca. Y eso, tenemos que ordeñar tan rápido como podamos para comparar nuestros récords con otros usuarios de esta entretenidísima aplicación. Muy bien, una aplicación para ordeñar las vacas, que ya se están perdiendo con las tecnologías. Vacas existen, están ahí. Aquí la cosa va a peor. Bueno, esta aplicación es gratuita, pero es una puta idiotez, así que ordeñar vamos a otra. Inap Work, 79 céntimos, es para aquellos que la tarde en la oficina se hace cuesta arriba... Pues te ofrece la posibilidad de imitar el sonido del ratón, teclado y demás elementos del escritorio. ¿Cómo se llama la aplicación? Inap Work. Inap Work. Para Android, Apple... No, solo iPhone. iPhone o iPad. Bueno, este sonido es para que no nos pillen cuando vamos a echarnos una siesta en el trabajo. Pero por desgracia, yo tengo que hablar y no puedo dormir. Si no, lo pondría aquí cada 2x3, que lo sepáis. Vamos con la siguiente, que cuesta también 79 céntimos, Mouth Off. Un total de 45 bocas caricaturizadas para que te las pongas delante de la cara y que cuando hables se moverán a la vez que tu voz gracias al micrófono del iPhone. Promete risas, diversión y carcajadas, lo cual dudo muchísimo. ¡DMB! Hay uno que me ha encantado, que creo que no lo llego a decir Perdi, pero iPoo. Aipu significa yo cago. 79 céntimos, una red social de mierda. Y es así, o sea, Aipu se pueden monitorizar tus estadísticas cuando vas a cagar. Aipu. Como los kilos de deposición realizados, los metros de papel higiénico consumidos o los metros cúbicos de gas expulsados de tu culo. ¡Hostia! Pero, exacto, es una red social. O sea, puedes compartir tus datos, conocer cuánta gente está en el momento all brand, como nuestro amigo Pepe Huevo Repes, o ver las fotos geolocalizadas en mapa. O sea, de las hazañas que cada uno suelta de sus interiores. ¡Qué grande! Para que veas la pedazo de aplicación. Record Guinness. Yes. Muy bien, y que la verdad es que han estado chulas. ¿Puedes hacernos un repaso? Por supuesto. Primero Grill Master, que es el de la carne, tu brasa y demás, en HD, muchachos, por 79 céntimos. Bubble Free, que es lo de... Exacto, por ahí suena muy bien. La burbuja es que todo el mundo explota. Milk the Cow, que es ubres de vaca y ponerte a ordeñarla, nada más. En el móvil, interesante. Sí, vamos, que no sirve de nada. Inap Work, que es lo de los sonidos del ratón, teclado y demás para dormir en el trabajo. Mouth Off, eso de 45 caras y que se mueven mientras hablas. Y Aipu, una red social que va sobre la mierda, cuánto cagan y demás. Es que hay que terminar siempre con caca. Esto es el microondas y esto es así, hay que terminar con caca. Vamos a hacer pausa musical. Pausa musical. Después de esta visita increíble de Sin Mi Escudo y estas aplicaciones que nos has traído Ike en sustitución de Perdi, vamos a escuchar a Le Punk, un grupo de aquí, de España. Coño, ¿quién se acuerda de mí? Desnudo Invicto, una canción que nos moló en su momento y de vez en cuando pues, aún nos apetece escuchar. Esto es Le Punk. Por descuido suelo dejar robar. día encontré la paz que ahora me estalla en las manos y rompe mi memoria. ¿Qué voy a hacer si soy así? ¿Quién se acuerda de mí? ¿Quién podría vivir así? Hoy soy yo el perdedor. ¿Quién se acuerda de mí? ¿Quién podría vivir así? Hoy soy yo tu voz. Sombras de Peter Pan vigilan mi escalera. Estamos de vuelta, Mindangos, el microondas, y como decía al principio del programa... Que, no, no, una cosa. Oh, ¡joder! Quiero que alguien me diga de qué es esta canción. Pero ahora, tío. ¿Sí? Sí. De Alfie. Uy, viva la magia. Viva la magia. ¿Cómo, y qué, cómo estropea el momento mágico, eh? Venga, sigue con tu magia. Sigue. Capullo. Como decía al principio del programa, dábamos paso a un invitado que muy especial que tenemos con nosotros. Hola, nena. Es de Alicante y es un experto en atracción bisexual. No te pases. Y en delfines rosas. Sí, aquí también. Así que Joaquín Leal, hoy viene a hablarnos de qué. ¿Vienes mucho por aquí? Bueno, chicos, lo que os traigo es algo que nunca pasa de moda, nunca. Desde que el hombre era una rana hasta que un día venga Elvis con los ovnis, seguirá estando de moda. Es algo que forma parte de la parte más profunda del hombre y de la mujer. Voy a hablar de las relaciones, pero desde un punto de vista que molará, ya veréis. Os voy a transmitir lo que un pequeño gran hombre se dedica a predicar y con lo que no puedo estar más de acuerdo. Este pequeño gran hombre se llama... Perdona, ¿te refieres a este? Quiero conquistarte. Salvador Raya, casi. Este hombre se llama Sean Stevenson, de Estados Unidos. Nació con una malformación congénita en los huesos y desde que nació hasta el día de hoy va en silla de ruedas. Mide menos de un metro, pero eso no le ha impedido crear un gran negocio, sacarse una carrera universitaria y tener una vida plena y estar con haber tenido relaciones con chicas muy guapas y actualmente se casó el año pasado. ¿Onda? Vamos, que el hombre es un modelo de inspiración y superación para todos nosotros, hombres, mujeres y viceversa. Repito, Sean Stevenson es vuestro hombre. Sean. Venga, voy a intentar irme al grano porque veo que el tiempo se nos echa encima. Okay, let's go. Bueno, según él, dice que la atracción es una energía, es un polo magnético que nos arrastra hacia el sexo opuesto o hacia el mismo sexo. Y que la verdadera atracción viene de la relación que cada uno tiene consigo mismo. Dicho esto, vamos a empezar a hablar de qué es lo que para los hombres y a las mujeres es más atractivo del sexo opuesto. Voy a decir el pito. ¿Cuáles son las dos cosas que un hombre encuentra universalmente atractivo en una mujer y lo que una mujer encuentra atractivo en un hombre. ¿Vale? La, según, la atracción por Joaquín Leal Fensan. Según sus investigaciones y búsquedas. La ley, vamos la ley a empezar. De la atracción. Vamos a empezar. Empezamos con las dos cosas que para un hombre es muy atractivo sexualmente hacia una mujer. Venga. A ver. Pues chicos, sorprendentemente Sean dice que no es el atractivo físico. Que respire. O sea que, chicas, no pasa mucha cosa pues porque no seáis una modelo de estas que salen en la tele, esas cosas que pasan por la tele. ¿Ah, no? Estamos hablando de la energía que cada uno o una desprende. La primera cosa que un chico ve muy interesante en una chica es, y lo voy a explicar, es la compasión. Compasión. Cuando un hombre madura, lo voy a explicar, cuando un hombre madura se da cuenta de que hay algo mucho más importante que el físico en una mujer. Porque según esto, la compasión quiere decir dos cosas para el chico. Una, que la chica sería una buena madre, quiera o no quiera tener hijos. ¿Mamá? Y que también puede abrirse a ella sentimentalmente y contarle cosas que un colega no se las contaría. Abrirse, abrirse. Es decir, abrirse, eso, sí. Eso y es que, lo que quería abrir. Y que al llegar, por ejemplo, el chico de trabajar cansado a casa... Ella le va a dar un beso a cambio de nada. Eso es compasión. Él sabe que va a recibir amor sin esperar nada a cambio. Santi, un perro. Lo que quiero es un perro. Santi, ¿alguna vez has recibido amor sin esperar nada a cambio? Yo una vez llegué a casa y había una mujer ahí, mayor. Y me sacó un pecho. Y dije, joder. Y dije, esta mujer es la mujer de mi vida. Maciel. Sería una buena madre. Muy bien, chicos. No cuentas que te sacó un pecho porque solo tenía uno. En el centro, sí. Era justo lo contrario a desafío... ¿Cómo era? Desafío total. Total. Y me disparó con el pecho. Madre mía. Bueno. Qué susto. ¿Este micrófono? ¿Vale, el micrófono? Sí, por supuesto, sí. Bueno, chicos, y la segunda cosa que a un hombre le gusta en una mujer es la aventura. Según Sean dice, si un hombre ve que la chica no es aventurera, inconscientemente al chico le está llegando el mensaje de que esa chica no es buena en la cama. O que no le gusta el sexo, o que la chica no le gusta chupar chupachups, o que no va a querer meterse con nosotros en un armario en medio de una fiesta y hacer cosas perversas y sucias con nosotros. ¿Puedes decir chupar chupachups muchas veces seguidas? Chupar chupachups, chupar chupachups. si el lado aventurero de la chica no está, o hay muy poco de eso, al chico... Puede llegar a ver a la chica como si fuera su madre. La compasión, lo mismo, las carantoñas de su madre. Y entonces ya ese chico le dice a la chica al final, de verdad, Aurora, eres súper dulce y suave. Súper dulce y suave. Pero ya tengo una madre biológica. Me piro de aquí. Tienes aventurera también. En definitiva, Joaquín, una especie... Hay que tener un equilibrio. Hay que tener balance. Un equilibrio entre ser, digamos, compasión y aventura. O sea... No seas como Carmen de Mairena, aventurera, demasiado, ni María Teresa Campos. O sea, una mezcla, por favor, de aventura. Aurora, si estás escuchando. Y de feminidad. No queremos una chica que solo sea una party girl, que parece que eres divertida, hacemos locuras en los aviones, siempre estás dispuesta a salir por ahí, pero cuando abro mi corazón, no estás ahí. Hablo a una pared. Tanto para chicas como para chicos. Pues, no, en este caso es lo que un chico encuentra... atractivo de una mujer, es decir, un poco el lado aventurero y el lado de compasión o feminidad de una chica, ¿vale? Hablas en una pared y te frotas contra una pared. Bueno, chicos, y ahora vamos con la atención. Y ahora vamos de lo que para Sean Stevenson un hombre tiene que tener para que una chica se sienta atraída. Por cojones. ¿Vale? Me un hombre tiene que tener un hombre esto. Tiene que tener o debería de tener bastante de estas dos cosas. Aparte venga. De un pene. Y sí. Un equilibrio, ¿vale? Tiene que tener un equilibrio de estas dos cosas. Yo la tengo. Primera es confianza en uno mismo. No hay que distinguirla de la arrogancia. Te quiero. Si un chico dice, mira, me soy un all-star, tengo dinero, mira, se me sobra, mira, te pateo el culo, no me mires así. Esa gente no... Pero si a ti te conocí con eso. Sí, seguro. Esto no es confianza en uno mismo, esto es arrogancia. Esto es que tienes que probar algo, tienes que demostrar algo. Una persona segura de sí misma no tiene que probar y demostrar nada a nadie, ni degradar o pisotear a nadie. Cierto. Es una persona que se sienta a gusto consigo mismo y lo que hace es intentar mejorar siempre sin tener que demostrar nada. Cuando uno se empeña... cuando una persona se empeña en mejorar a sí misma, mayor confianza consigue. Esto es muy atractivo para mujeres. Sí, es así. Según dice Sean, por ejemplo, cuando una chica aparece y aparece gritando, enfadada con algo que le ha pasado, echando humo. Dice, sí, más o menos. Tú, el chico, no puede contagiarse de ese estado de ánimo de locura que trae tu chica y empezar a echar humo tú también. Para contagiar ya están sus amigas que echan humo en grupo. En cambio, lo que tiene que hacer el chico es escuchar. Calma, nena. De lo que tiene que contar la chica es escuchar. Acariciar, a sentir con la cabeza. ¿Hay algo más, cariño? Cuéntame tus problemas. Lo sé, estoy aquí mismo contigo. ¿Qué puedo hacer para que te sientas segura o mejor. A mí ahora me, mismo. Me y encantan boom. Las chicas que asienten con la cabeza entre las rodillas. Váyatela. Tú te pasas el romanticismo por los sí, huevos, ¿verdad? Cuando un hombre puede crear la energía de que nada malo va a pasarte, yo estoy aquí contigo, las chicas se enamorarán locamente de ti. ¿Vale? Eso es una cosa. Es una cosa, la confianza en uno mismo, ¿de acuerdo? Y eso de la confianza mató al hombre, eso es un refrán. Eso era un gato más, mató a un hombre. Es un gato más. <mató, risa> era un gato mató a un dragón de Komodo. Le dolía la boca. Confianza. Y el segundo componente para que una mujer se sienta sexualmente atraída por un hombre no, es no, el... No será tener la cabeza grande. Casi, Santi, casi la ligas. Digo, sí, la consigues. Sería perfecto. Casi. El segundo componente es el sentido del humor. ¿Por qué es tan importante poder hacer reír de una mujer? Porque según Sean, vosotras aguantáis tensión durante todo el día. Unos días más tensión que otros. Sois como pequeños botones de alta tensión. Entonces, cuando una mujer... Estoy ahora exagerando, ¿vale? Ves que está roja, que va a estallar, necesita liberar esa tensión y el estrés se libera a través de la risa, claro. A través de los sonidos, pero bueno, estamos en horario infantil y vamos a hacer sonidos distintos que no sea la risa. Y te vas a poner a hacerle el cangrejo, ¿no? Ahí cangrejo. Está cabreadísima y te pones a hacerle el cangrejo a su pues alrededor. Chicos, escuchad, la mujer que esté con vosotros necesita reír, ¿vale? Y como ya dije, esto tiene que ser un equilibrio entre confianza y humor. Uno no puede ser siempre como una roca, como si fuera James Bond, y tampoco como un mono de feria, como si fuera Buenafuente. Vestido de mono. Una mezcla de los dos, ¿vale? Chicos y chicas, tiene que haber un equilibrio. Has dicho que Buenafuente es como un mono de feria. Es que no se puede ser el humorista todo el día, ni tampoco la roca. Hay que ser... O sea, no se puede ser Nicolas Cage o Jim Carrey, ¿no? No, tampoco. Tienes que ser una nariz de payaso, que es dura, fría, muy bien, chico, pero pues, graciosa. No, pues mira, hablando de rocas y de piedras, te va a gustar lo que te voy a contar ahora después en las noticias. Dios. Pero antes, Joaquín, te quiero dar las gracias, de verdad. Me has ayudado bastante de lo que me he enterado, que han sido... Sí, del humor, ¿no? Hay que tener humor, sentido del humor. Confianza. Humor, confianza. Y para que una chica atraiga a un chico, pues que... Que no sea ni muy madre y que sea un poco aventurera, que tenga... Una mezcla, ¿no? De sí, que compasión sea pasión y aventura. Sí, un poco de pasión y feminidad. Perra de Satán ha dicho totalmente, yo me enamoré de Ike Futi cuando vi una foto suya con los pantalones bajados. Vamos, unas risas que me eché. Una risica muy buena. Una mezcla de confianza y humor, sí. Exacto, lo tengo todo. Joaquín Leal, muchas gracias por estar aquí. Vosotros. Y te invitamos a que te quedes, porque ya que has llegado a primera hora, ¿no? Pues y, te quedas... Saca, bueno. Porque no tiene como irse. Los minutos que te quedan, vamos a al Popurrí University. Oh, yeah. El microondas, tu radio recombustión. ¡Yépale! Popurrí University. Empezamos ya. Gracias, Joaquín. Esas ayudas que nos ha dado para ligar esta noche de sábado. Luego no lo ponemos en práctica. Sí, nosotros somos más de bajarnos los pantalones y que miren. Y así ya. Enamoro yo. Chicos, ¿sois rebeldes o conformistas? ¿Cómo consideráis? Depende del momento, Dani. Pues veréis, vuestro cerebro os delata. Cada generación tiene su propio James Dean, tiene su propio Balotelli, su propio Antonio Tejero. Es decir, el personaje rebelde que se niega a seguir el camino establecido por sus iguales. Oh, ya mi bola. Ahora, un nuevo estudio publicado en la revista Current Biology ha encontrado una relación entre la cantidad de materia gris en una región específica del cerebro y el nivel de rebeldía o conformismo de cada individuo. Os cuento un poco, chicos. Las decisiones de una persona, tanto en el terreno político como a la hora de vestirse o escoger si prefiere almorzar un bocata de nocilla con sobrasada o una ensalada con su vinagre de Módena, qué rico, ¿eh? Ah, qué bueno. Bueno, pues estas decisiones suelen verse influenciadas por las opciones elegidas por quienes te rodean. Aunque es habitual observar diferencias individuales en la mayor o menor tendencia a adaptarse a las presiones sociales, hasta el momento ninguna estructura anatómica había sido asociada a la probabilidad de que alguien sea influido por los demás. Ahora sí, ahora se ha estudiado esto. Hay una parte en el cerebro que puede detectar si si somos más rebeldes o no. Depende de esa materia gris que tengamos. De 0 a 10, Dani, ¿cómo te consideras de rebelde? Delfín rosa. Delfín rosa. Yo sos rebelde. Yo creo que hay que... Un 2. Un 2 de rebelde. Te ha quedado. Pero super... no se lo digas a mamá. Te ha quedado muy rebelde, Dani, sí. Yo qué sé, un 7, un 8, depende. Yo quiero con 2 cojones, Dani. Con 2 cojones soy rebelde. Un 2. Un 2 en la cama. Hay que... Joaquín antes hablaba de la rebeldía. La rebeldía está bastante bien para... Está bastante bien para todo esto del ligoteo y tal, sin pasarse, ¿vale? Pero sí, esta rebeldía, este ser aventurero y ir un poco por tu camino, sí. eso atrae. Tener un propósito en la vida. Y ya ves, Joaquín, que a partir de ahora eso se puede estudiar en cada persona por tu índice de materia gris en una parte determinada del cerebro. Chicos, ¿a qué sabe la injusticia? ¡A mierda! Apoyo. Apoyo. Como todo lo que no sabes, ¿a qué sabe? A papaya, a chorrica. ¿A qué sabe la injusticia? Pues muchos que últimamente hayan pasado por Valencia pensarán que a goma dura de porra. Muy borrica. Pero sí, las injusticias pueden dejar literalmente pueden dejar un mal sabor de boca. Según un nuevo estudio de la Universidad de Toronto, en Canadá, donde está allí el amigo... Toronto. Está Calderón. En Toronto, un comportamiento considerado injusto o inmoral y la ingesta de una bebida de sabor desagradable causarán la misma respuesta física de asco. Podemos poner la misma cara cuando vemos a Camps así tan feliz y cuando probamos un trozo de mierda, se nos puede quedar la misma cara. ¿Qué arte tiene? Los científicos, chavales, dirigidos por Hannah Chapman, examinaron los movimientos faciales de los participantes del estudio cuando probaban líquidos desagradables y miraban fotografías de objetos repulsivos como aseos sucios, heridas o penes. ¿Qué es que me da este miedo? Yo iba a decir otra cosa, no. Lo de pene me lo inventé yo. Hay pene. Compararon estos gestos faciales con los que producían cuando eran objeto de un tratamiento injusto en un juego de laboratorio. Y ayudados por esta electromiografía... ¿Puedes repetir? Electromiografía. ¿Qué palabra tan divertida? Es que anoche estuve toda la noche repitiéndolo. Electromiografía. Bueno, pues gracias a esto el gesto visible es bien conocido. Se pudo estudiar este gesto y compararlo con sabores malos en el cuerpo. Cuando algo nos repugna, nuestro labio superior se eleva y arrugamos la nariz a la vez que cerramos los ojos. Eso te puede pasar también con algo injusto, Joaquín. ¿Y te puedes hablar como Belén Esteban? Como Belén Esteban, sí. Es que me habléis tanto mientras estoy con esto que me descompongo. Es que cuando algo es injusto pones cara de estar jodido. Cara de asco, ¿a que sí? Por ejemplo, cuando una chica te puede joder, te puede hacer algo. Puedes poner cara, puedes saborear ese sabor, el dolor, de la derrota. Sí. Saborear el dolor. Pero eso es porque anoche fue buena. Bueno, anoche fue buena, sí. Para los deportistas que hay aquí, es decir, Joaquín, solo, practicar deporte. No, y Santi. Sí. Practicar deporte mejora las relaciones sexuales. No. Yo creo ¿Tú crees que no, Santi? Testosterona a tope. Pero cuanto a más, tope, te lo digo. Pero cuanto más gastes fuera de casa, dentro de casa ya no tienes. Bueno, pero al día siguiente no tendrás agujetas. Tienes más riesgo, más riesgo, ¿no? Practicar deporte sí mejora las relaciones sexuales, al menos para las mujeres. Excepto la de Santi. Al menos para las mujeres, usando ultrasonidos para medir el flujo de sangre al clítoris. Joder, cada vez que dice flujo, me imagino que lo siguiente es clítoris. Omer Faruk Karatas y sus colegas de la Universidad de Ankara. Omer Faruk Karatas. Y esto ha sido todo, muchas gracias. Y de Jones, de la arca perdida. Esta gente científica de Turquía llegó a la conclusión de que las mujeres atletas, en comparación con las mujeres con una vida sedentaria, tienen mayor flujo de sangre al clítoris, lo que mejora el orgasmo. Y su coito sexual, ¿vale? Tienen mejor función sexual. Claro. Para las mujeres, dice el científico, estar físicamente en forma implica que la actividad sexual es mejor, concluía el autor del experimento, que se puede leer en la revista Journal of Sexual Medicine, que fue publicado hace un tiempo. Pero hay que decir que no hay que pasarse, porque tú ves, por ejemplo, una lanzadora de pértiga femenina y vamos, yo creo que esa mujer tiene el clítoris justo detrás de 1000 músculos que yo no tengo. Bueno, eso dicen, Santi, que el flujo de sangre, el deporte ayuda a ese flujo de sangre a estimular más el clítoris luego en el acto. No sé, Coronado... A lo mejor Coronado. Para los chicos no. José Coronado ofrece otros consejos más útiles. Dice, tomad bio de Danone y mejorará el flujo de vuestra barriga. Hasta, pues esa ha sido, chavales, el popurrí, esas cosas interesantes, flujos vaginales en la sangre... Al revés. Sangre, ¿no? Sangre en los flujos. en mi sangre corre mucha. Sí, el sabor de la injusticia y ser rebelde o conformista en la sección de hoy. Espero que os haya gustado, me chicos. Mucho, me ha gustado. Ahora vamos a pausarnos y a bailar un poco. ¡Ay, qué canción más bonita! Y vamos a escuchar Why Can't We Be Friends, un tema... Un tema de esos que siempre, venga, hombre, siempre a, mola a bailar escuchar. Y a la playa, hostia. Welcome with friends y la segunda parte de las noticias. Venga, la vamos. Playa, y la el playa, post. A la playa. Ya estamos de vuelta. Why Can't We Be Friends, esa canción. Estábamos comentando que cuando éramos más jóvenes, cómo molaba escuchar eso y pensar, ay, tengo amigos, soy feliz, ¿eh? ¿O no? Me encantaba. Ese era como de los mejores momentos ahí. Esta canción daba buen rollo, ¿eh? Demasiado buen rollo, quería recordarla, que estaba tiempo sin oírla. Bueno, Why Can't We Be Friends de Smash Mouth. Vamos ya con la segunda sección de las noticias perdidas. venía comentando antes, cuando Joaquín estaba hablando sobre cosas de piedra, ¿no? Que no hay que ser muy, muy piedra con la... Pues con las mujeres, ¿no? Sí, no en las relaciones. No hay que ser muy, muy duro. ¿Sabéis que miles de personas en la India temen convertirse en estatuas de piedra? Esto se debe a un rumor replicado por los medios locales que aterroriza a los habitantes de una región de la India. Si duermes antes de las 5 a.m., de las 5 de la madrugada, además de perderte la NBA, te transformarás en estatua de piedra. ¡Qué fuerte, por Dios! Desde hace unos días, cientos de habitantes de las ciudades de Lucknow, Allahabad y Kanpur, y Ohio, viven aterrorizados por la presencia de un extravagante enemigo, la posibilidad de quedar transformados en una estatua de piedra. Curiosamente, el rumor ha sido difundido por medios sociales, lo cual ha incrementado el número de personas que predican esta peculiar amenaza. Y nosotros pensando que la intereconomía es peligrosa, ¿eh? Y mirar allí lo que hacen los medios en la India, pobres indios. Yo pensaba que la duquesa de Alba tenía el poder ese, que te miraba y te convertías en piedra. Puede ser. Como la... ¿Era la diosa esa que tenía tentáculos en la cabeza? Sí, era una historia de esta, no recuerdo. Serpientes en la cabeza, ¿no? Santi, tal vez lo más extraño es que supuestamente debes de quedarte despierto hasta las 5 de la mañana para evitar el peligro de que esto te suceda, de que te conviertas en una estatua de piedra. La advertencia está en todos lados. No duermas hasta las 5 a.m. si quieres volver a despertar. El pánico se ha esparcido de tal manera que incluso uno de los canales locales ha cambiado el horario de su noticiario matutino, programándolo a las 4. Horario en el que muchas personas siguen aún despiertas. Es decir, el horario matutino de la televisión local ha pasado a las 4. Oy. Por este pánico. ¿Son idiotas los indios? ¿Qué pasa aquí? Los idiotas. ¿Y eso lo hacen solo los indios? Solo los indios. Eso es tener ojo. No está tan mal, como decía, además de poder ver la NBA, puedes disfrutar de los talk shows que hay a esas horas en la tele, pero también puedes tuitear con Ike a esa hora. Que también hay mucha gente, que no soy yo solo, macho. Siempre, o sea, yo creo que me ves como si estuviese 24 horas con Twitter. Cállate. Un día haré una peli que se llame así. 24 horas con Twitter. Chicos, un hombre es arrestado por bestialismo y sostiene, esto se debe a que sostiene que la prostituta con la que lo estaba haciendo se transformó en un asno. En realidad era un asno. Un hombre en Zimbabue argumenta que contrató a una prostituta que mágicamente se convirtió en un burro, con quien fue sorprendido infragante por la policía. Este hombre de 28 años fue arrestado, como digo, en Zimbabue por tener sexo con el burrete que estaba atado a un árbol. El hombre argumentó que en realidad Slash no era una prostituta, que por una extraña hechicería, ya sabéis cómo son estos de Zimbabue, se había convertido en este animal. Pero que él pagó sus $20, dice, supongo que dólares zimbabuenses o zimbabueños, pagó $20 a la prostituta en un club nocturno. ¿Un burro? Dijo, su señoría, solo supe que intimaba con un asno cuando me arrestaron. Dijo Sunday Moyo, que es como se llama, Domingo Molón para los españoles. Me gusta. Sunday Moyo. El hechizo de la prostituta asno tuvo un poderoso efecto porque Moyo dijo también, creo que estoy enamorado del asno. No sé lo que le pasó cuando dejé el bar, pero estoy seriamente enamorado del asno. Terminó así en el juicio. Anda que Moyo, el bueno de Moyo, no sabes lo que te pasó con el bueno de Moyo. Moyo. Y se llama Moyo, tío. No sabes lo que es pasó. Lo que más sorprende de la noticia, no que se haya tirado un asno. No sabes lo que le pasó al dejar al bar, pajarico. En fin, no nos debemos con Sunday Moyo. Aquí en España también sale la gente de los bares y termina liándose con Rafa Mora. Así que sí, tampoco pasa nada. No pasa nada. Allí en Zimbabue, pues con otro tipo de animal, más sofisticado. Además, os voy a contar una curiosidad. En algunos lugares de África, tener sexo con un animal es un rito iniciático para iniciarse en el placer del sexo. Algo que también ocurre en una comunidad en el norte de Colombia, donde algunos adolescentes no son considerados competentes para casarse si antes no han practicado con asnos. Lo tienen que hacer con un burro antes de adentrarse en la aventura del matrimonio. ¡Qué ricura! Esto para coger experiencia, según la gente allí. Aunque aunque hay que reconocer que no deja este muy buen lugar a las colombianas de la zona. Oh, oh. Y no, no voy a hacer ningún chiste con Piqué. Con Piqué. ¿Puedo yo? Puedes, Santi. Dale caña, hostia. Piqué tan gordo. Piqué me lee y mata las cañas. Toma, chicos, termino con una rápida. Google Maps capta pene gigante en escuela de Nueva Zelanda. Y no me refiero a la foto que perdió Santi en su luna de miel. Es una enorme travesura de arte fálico es capturada por Google Maps en una escuela de Nueva Zelanda. Esto ocurrió en Nueva Zelanda, sí. donde hicieron en el tejado de la escuela estos muchachos pues varios penes. Toma ya. Varios penes. Y hasta que hicieron un pene de 20 metros. Toma. En el techo. Google Maps, gracias a Google Maps, descubrimos esta travesura de estos chicos en Hamilton, en Nueva Zelanda. Y nada, ahí queda eso. Ahora el colegio está diciendo que por favor que actualicen el Google Maps, que lo quiten tal. Pero claro, imaginad la sorpresa del que se encuentra ahí de repente navegando por Google, un pollón enorme. Curioso. En un colegio, sí. Eso, de hecho, dicen que fue lo que inspiró a Peter Jackson para ir a Nueva Zelanda a rodar El Señor de los Anillos. Ese pene fue Rivendell, ¿verdad? Dice, eso es muy élfico. O fálico. O fálico, no sé, élfico. Élfico. El fálico. Felky. Élfico. Mira, el Tormenta ya está asomando por ahí la cabecita. Oh, no. Vamos a darle paso. Quiero escuchar canciones buenas. Aitor Menta. Hola, chicos. El hombre que fue el primero en diseñar un pene gigante para verse a través de Google Maps. Sí, pero y no, aquí lo tenemos. No lo registré y me he hecho pobre otra vez. Pobre, pobre hombre. Llevaba tiempo sin venir con vosotros. Pero porque es un pringao. La verdad es que se te echa de menos, sobre todo el olor, porque ¿sí? eres de los que mejor huele aquí y eso se agradece siempre. Oh, gracias. Aitor. Me emociona veros porque llevo toda la semana en mi casa encerrado. Y poniendo la tele y solo echan cosas raras, los Goya. Me lo grabé y los he visto 5 veces. ¿No? ¿Te has tragado la los Goya de pe a pa? Sí. ¿Qué dices? Porque decía que lo presentaba Eva H. Ha tenido muchas críticas. Me ha gustado mucho. La pobre. A mí me ha gustado mucho. Sí. Lo mejor de todo, y de hecho le quiero dedicar la canción, ha sido lo de José Coronado. Que por fin, de verdad. Por fin se han unido él y su hijo, Goya. Mm. Que cuando los vi ahí juntos, ahí con la estatuilla en la mano, dije, mira, por fin, dos en uno. Goya y su hijo. ¿Estás hablando porque le dieron algún cagarro por lo de Activia? Porque no me por el cabezón. Por el cabezón. Son como dos siameses. El cabezón. Los ves ahí juntos y dices, pero si son iguales. Yo sí que la había pillado, pero digo, esto no... Te has rebuscado mucho. A mí me parece algo genial. Y que se ha ido por el cagarro, ¿sabes? Claro, me he pensado en Activia. De hecho, yo le voy a cantar la canción a eso, dedicada a José Coronado. ¡Hombre! Pues muy bien, así somos de actuales en el microondas. Ahí Tormenta nos trae un temita sobre los Goya en la fiesta del cine español. ¡Qué grandeza de cine tenemos! Cántanos. Esta canción se llama Se me va la Goya. Olé. Mi primer pecho fue el de mi mamá, después el Sabrina y el de Belle Époque. Oh, oh, oh. En vez de cantar, voy a ser actor protesta. Qué manía con nominar que tiene la academia. Oh, oh. Los Goya me tocan la mano para hacer un cambio y subir al ring, ring, ring. Me llaman, es Pedro Almodóvar, y eso es que soy feo o soy Mari. Los Goya me tocan la mano para hacer un cambio y subir al ring. Ring, ring, me llaman, es Amenábar, espero que no me pegue la depresión. Me la pegó. La antesala de los Oscar es Ricky Gervais. La antesala de los Goya es la Sexta 3. Oh, oh, oh. José Coronado no ha parado de tomar. Hasta ser igual que Goya, el bio cagar. Oh, oh, oh. Los Goya me tocan la mano para hacer un cambio y subir al ring. Rin, rin, me llaman, es Pedro Almodóvar, y es que soy feo o soy marín. Los Goya me tocan la mano para hacer un cambio y subir al ring. Rin, rin, me llaman y es Amenábar, y espero que no me pegue la depre. Ay, bajón. Muy bueno, Aitor. Gracias. Grande, hasta, Aitor. Hasta me has sorprendido. Bien, Aitor Menta, que ya te llamamos Aitor y no mencionamos tu apellido, que es lo que te lleva a la fama. Aitor Menta Clorofila. Oye, Aitor, tú hiciste un cameo en una película de Amenábar. ¿Qué ha sido de este hombre? Pues sí, yo salía de fondo y me dejaron como eso, como fondo, un croma. Un fondo, un croma. Tú ibas de verde para quitarte de la peli, ¿no? Me dijeron, viste de verde, pero píntate también la cara de verde. Y al final, a todo el mundo digo, mira, ese soy yo. Y dice, pues si eso es la Torre Eiffel. Soy yo. Soy yo. Muy bien, Aitor. Pues nada, la semana que viene, a ver qué te traes ahí entre los dedos. A ver qué me traéis vosotros. A ver si me traéis dinero alguna vez. No bueno. Me traéis nunca nada. Siempre es una sosería hablar contigo. Es lo peor del mundo. Que nos vamos ya, que se nos ha echado el tiempo encima y toca la cervecita fresca, que ya viene el buen clima y ese arroz que nos tiene preparado Joaquín León. Hoy es sábado, tío. El microondas, tu radio recombustión. Que ya nos vamos. Chavales, ¿sois de echarle alioli al arroz o no? Para sí. Nada. Y al Twitter. Siempre, ¿no? Y al Twitter. Alioli al Twitter. Sí, sí. Sí, sí. Alioli al pelo, por cierto, a la leche. Un saludo a alioli, un saludo también a mira, Antonio Domingo y otros 10 que han comenzado a seguirnos. Ostras. A Miguelón, a Beatriz Perra de Satán, Peggy la Cerdi. Por cierto, un saludo. La Cerdi. Sí, ¿no? Es verdad. Cerdi. Sí, para. Perdí. Para Sin Mejudo, que hoy lo hemos tenido aquí, muy majo él. Nos ha encantado. Como invitado en redes sociales, Sin Mejudo, un abrazo para ti. Abrazo. Otro abrazo para Perdi, que no ha podido estar. Perdí, el hombre se tiene que ir a China. No es broma, está por China. Así que, Perdi, allá donde estés, un abrazo para ti. Vamos hoy a... Vente para allá. Vamos a echarnos un FIFA con unos calismochos para celebrarlo después. Te quiero. En tu honor. Y nada, nos vamos. También el invitado sorpresa que hoy hemos tenido, que es que como había un micro libre, dice, oye, pues ¿puedo sí. ir? Vamos. No, en realidad lo queríamos invitar porque es un experto en la materia, en la atracción. Él es Joaquín Leal, desde Alicante. Joaquín. Pues nada, chicos, mucho gusto de estar por aquí diciendo cositas. ¿Quieres saludar? ¿A quién? No sé, si quieres. ¿A ti? Hola. Hola, Joaquín, encantado. Hola, Santi. Me alegro mucho de verte. Estás más guapo, tío. Gracias. Joaquín, nada, que muchas gracias por esos consejos que nos has dado sobre cómo tenemos que ligar. A nosotros... No, pues la verdad es que luego no podemos ponerlo es que siempre en práctica se olvidan. Porque son cosas que se olvidan y hay que recordarlas de vez en cuando, pero bueno. Está bien. A mí lo que me pasó es que me casé, me separé y en el juicio de la separación salí con fianza y... ¡Confianza! Y como hice un chiste, mi exmujer se enamoró y así nos casamos y nos separamos siempre. Salía con una fianza... Y te casaste Santi, siempre es que y con buen humor. Eso es el amor de verdad. ¿Verdad que sí? Y rebuscar las cosas también. No, pero es humor pero del, del futuro. Pero la quiero. Bien, pues ya que nos vamos, por cierto, que viene, ¿es el sábado siguiente o el que viene? Dios, viene el Sara Murciano. Y que nos vamos a ir de fiesta por ahí con madre toda la gente que quiera venir del Twitter. Y en el Sarao. Tenemos programa en directo, como siempre, como cada sábado, pero va a venir gente aquí a vernos. Luego nos vamos a ir de comida, va a haber mucho alcohol. ¡Madre mía! Va a ser una orgía increíble. Luego tendremos cena. Orgía de humor. Cena con alcohol a tutiplén y luego pues más fiesta por ahí de bares. Eso es todo. Iremos recordándolo, que por cierto va a ser el programa 20 y en nada estamos con el 50 en total del microondas. 50 porque hicimos ya 25, ¿no? En la primera temporada. Eres matemático. Y haciendo cuentas aquí, digo, faltan 3. Esto ha sido todo. ¿Y qué? Yo no quiero decir absolutamente nada. Pues ve sacando a Ringo. Y que se ponga a cantarnos a la oreja. ¡Vamos, Santiago! Radio, fíjate. Yo un FM. Sí, un FM. Microondas, pille. Y sentí. ¿Qué sentiste? Recombustión de mí. Ay, siempre quería decir que sentiste. Tenemos un podcast. Un podcast. Y un Twitter. También tenemos. El microondas guión bajo, claro. Muy rico. Sabe Dios, Cristian Dion. Recombustión a ti. Muy bien, esto ha sido el microondas desde aquí, desde Pulsar Radio, desde Murcia. Para todos vosotros, muchas gracias por escucharnos. Volvemos la semana que viene. Esperemos que ya vuelva Perdi con Ike, con Santi, aquí Dani, Joaquín, que también ha estado con nosotros. Un abrazo. ¡Y mucho! ¡Fíjate en FM! ¡Soto! ¡El microondas pille! ¡Y sentí recombustión en mí! Ser tontico y que además te guste, eso es lo mejor que hay. Qué bonito. Por cierto, nos dice Galvez que le hagas un truco de magia. ¿Eso qué significa? ¿Ahora mismo? ¡Que te desnude! Rápido, rápido, que se acaba. Truco de magia, Galvez, te quiero. ¿Qué significa eso? ¿Magia o tontería? Se pone filosófico. No lo sé. Pero Galvez, quiero marcarme un solo un día de esto. Es la despedida más larga de la historia. Un solo de guitarra, hostia. Galvez, te quiero, Galvez, te quiero. ¡Adiós! El microondas. Tu radio recombustión.